invitado espacial de la noche. Señores, por favor, no se asusten. Mi corazón se quema. Ah, es el espacio del invitado. Como les habíamos dicho, estamos en la segunda parte del programa y está con nosotros Selva Almada. Hola, Selva. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya hace bastante que queríamos que estés y bueno, estuvo, como les conté, estuvo invitada a Naranjas Azules. Estuviste invitada, no me acuerdo si fue el primero de este año o el segundo, pero casi ahí que hicimos lecturas de Tierra Adentro. Y bueno, yo quería así como arrancar, digo, porque uno lee tus cuentos. En particular, bueno, yo tengo dos acá en la cabeza. Y ahí es como que se transmite mucho este tema del paisaje, de la tierra, del interior. Digo, ¿por qué? Porque son de tierra. Sí, en realidad, bueno, esto siempre lo cuento, pero como dice Mirta, era del público. Público Cerro Nuevo. No, yo cuando empecé escribiendo me parecía, yo todavía vivía en Entre Ríos y me parecía que escribir sobre la provincia y sobre el paisaje y qué sé yo, era como un color local así del que quería como escapar. Y después, por suerte, con el tiempo me fui dando cuenta que todo ese material que tenía estaba buenísimo literariamente. Y sí, me gusta, o sea, me parece, digo, como viví muchos años, o sea, la mitad de mi vida, más de la mitad de mi vida en Entre Ríos, me parece que el paisaje y el hombre, digamos, tienen mucho que ver en esos lugares, cosa que en las ciudades por ahí no se da tanto. Y bueno, me parece como para explotarlo literariamente, me parece buenísimo. Entonces, por eso el paisaje suele tener tanta importancia en lo que escribo, digamos. Y ahí así también, digo, el paisaje, y por otro lado, hay como algunas figuras o algunos personajes, digo, el capataz, el patrón, ¿no? Sí. O sea, esos personajes también suelen estar. Sí, sobre todo en los cuentos, bueno, por ahí en los que salieron las antologías. Sí, son figuras también presentes, porque también está esta cosa que más marcada en el interior entre el patrón, el que tiene la tierra, o sea, el dueño de la tierra y el que la trabaja. Y esa oposición está buena, se generan cosas generalmente bastante violentas y también como que ese tipo de conflictos está bueno abordarlo, qué sé yo. Para mí, qué sé yo, me gusta. Y bueno, también tiene que ver un poco con la manera en que te definís vos, porque tu blog se llama Una chica de provincia. Claro. ¿Cuánto hay de verdad en eso? Más allá de digo, ¿qué es lo que te haría ser una chica de provincia? Bueno, creo que el primero lo puse medio como un chiste. O sea, bueno, que, digamos, cuando me vine a vivir acá, y la mayor parte de los amigos quizá acá son de acá. Entonces, como que como el chiste era, bueno, vos porque sos de la provincia, vos porque sos provinciana, vos porque sos del interior. Entonces fue como un chiste lo de una chica de provincia. Y después finalmente quedó como título del libro y bueno, y ahora está ahí. Digo, ya el blog hace un montón que lo tengo con ese nombre. Y en realidad el otro día pensaba, por ahí ya estoy grande para poner una chica de provincia. Pero bueno, esta vez se justifica porque hay un libro que se llama así, entonces... Tiene razón de ser. Yo me quedaba pensando un poco en esto que contabas hace un rato de esa especie de como de violencia que hablabas, de las oposiciones, del patrón, del trabajador. Es algo que yo veo, no sé si vos lo compartís. Hay también en algunas cosas una especie de violencia que está implícita, digamos, que no se llega a gestar de una manera, digamos, del todo visible en los textos, pero que está. Yo la veo, por ejemplo, en el cuento que está acá en Timbre 2. Sí. Hay una cosa como machista muy fuerte en ese cuento. Y sin embargo, está como... está como entre comillas medio como naturalizada, digamos, como que no explota. No sé si eso es algo que vos buscás o... Es que también se dan esas relaciones de poder, que la cosa generalmente queda latente. Uh-huh. Porque, sí, digamos, está sobre todo en el cuento en el que vos te referís, que está esta cosa del... el patrón del hermano que viene y le dice a la chica que es una adolescente que está que está linda y a ella le genera toda una cuestión así de fantasías, digamos, sexuales. Y al mismo tiempo sabe que es el patrón y que gracias a él comen y como que también está como a expensas de lo que él tenga ganas de hacer con ella. Y en ese tipo de relaciones como el peón, digamos, depende tanto del patrón, no es como en las películas que a la menor discusión saca un cuchillo y lo apuñala. Generalmente tiene que agachar la cabeza y eso, y por ahí esa violencia que no termina como de cuajar contra el patrón, se traslada así a su propia familia, a sus hijos, a su esposa. Entonces sí, siempre está como ahí, como a punto de estallar y nunca por ahí termina de generarse o de explotar, qué sé yo. ¿Y qué rol juega, digamos, este tema de la provincia, que vos decías, de los paisajes, de los lugares, la cuestión del pasado, digamos, el pasado como pareciera como una especie de reservorio, como el lugar, sí, donde ir a buscar temáticas y situaciones? Vos decís como, para mí como escritora. Sí, sí. Sí, la verdad que me funciona bastante, qué sé yo, no sé si tanto el pasado. Sí, el pasado, bueno, por ahí en Una chica de provincia, que como es un libro de relatos, sí, autobiográficos, sí. Entonces sí, que mucho, o sea, gran parte del material es de mi propio pasado. Y después me funciona, digo, yo sigo yendo, voy bastante a Entre Ríos, ahora estoy dando un taller allá, o sea que una vez por mes voy. También voy bastante, o por lo menos un par de veces al año, al Chaco, de donde es mi pareja, y hace años que voy, de hecho, lo último que estoy escribiendo está ambientado ahí. Y sí me sirven como esas experiencias, o sea, yo trato de usar todo el material que tengo adentro que me surge o que se me atraviesa por el camino. Y sí, es una especie de caja donde hay cosas y bueno, sí, cuando por ahí algo me falta algo, voy y lo busco ahí y siempre algo encuentro. Sí. Es bueno siempre encontrar algo, digo. Sí. Forma parte de tu don como escritora. Bueno, podemos pedirle que, sí, nos lea un poco, así los oyentes conocen la escritura de Selva Almada. Bueno, traje para leer algo que es lo que estoy escribiendo ahora, que es una novela que se llama Ladrilleros, que ya leí en algún ciclo alguna parte. Sí, en Corrincho. Sí, realidad la leyó Patricio, es pero cierto, ya han escuchado algo. Sí. Bueno, este es un fragmento breve porque supongo que los tiempos son tiranos, como la televisión. Este fragmento que voy a leer viene después de que el personaje tuvo un encuentro homosexual. Para ambientar un poco, como para enmarcar un poco, la historia esta transcurre en el Chaco entre dos, los dos protagonistas son ladrilleros, o sea, gente que fabrica ladrillo, que es gente bastante pobre, digamos, y bastante marginal. Y son pibes de 20 años. Bueno, uno de ellos se llama Pájaro Tamay, que es de la parte que voy a leer acá. Ha tenido la noche anterior su primer encuentro homosexual con el hermano de su enemigo. Y está obviamente arrepentido, avergonzado y no sabe qué hacer con eso que hizo y que para él, ubicándonos en ese lugar, ¿no?, en ese contexto, es algo espantoso, ¿no? En la pieza, con los postigos cerrados para contener el tórrido verano de afuera, Pajarito apagó un pucho y prendió otro. Se arrancó de la cintura la toalla húmeda y quedó en cueros. Las morosas aspas del ventilador de techo, tirándole aire caliente sobre el cuerpo, moviendo apenas los pelos del pubis, como mueve el viento norte el pasto chuza a la orilla de los bañados que visitaba de changuito. En esas tardes, él y los compinches también se desnudaban y se metían en el agua, en esa sopa tibia en que se convertía la laguna, sintiendo el barro del fondo entre los dedos de los pies. Era sensual el agua espesa, aterciopelada, cubriéndolo de la cintura para abajo. Él se quedaba quieto, sintiendo los suaves golpecitos del oleaje que formaban los compinches con sus juegos y su alboroto. El pito se le ponía duro y se le hacía como un hueco en la panza. Quedaba en ese pequeño trance hasta que alguno de los amigos venía de atrás y lo empujaba, zambulléndolo entero. Entonces sí se prendía con los demás y eso que acababa de pasarle, dejaba de pasarle. Cuando se cansaba de jugar, salía del agua y se tendía en la orilla. Los pastos le hincaban la espalda y las nalgas, y se acordaba de un fakir que había venido una vez al pueblo y que se acostaba sobre una cama de clavos. Debía ser una sensación parecida, dolorosa, pero placentera, porque al cabo de un ratito ya no sentía las chuzas de los pastos y se dejaba estar con los ojos entrecerrados, mirando el cielo, las nubes, los penachos blancos de las cortaderas, la sombra de algún caracolero que aterrizaba cerca suyo en busca de comida y el sol quemándole las partes. Doloroso al principio, pero al fin y al cabo placentero. Si no, no se dejarían, pensó. Les gusta, si no, putos de mierda. Alargó la mano y se tocó la pija. Tironeó la finísima piel de la vaina. Estaba caliente. Si presionaba apenas los dedos, podía sentir el bombeo de la sangre. ¿Cómo fuiste a meterla ahí, pelotudo? Se dijo. Pajero, te empedás y haces cualquier boludez. Se refregó la cara con las manos y se dio dos golpes con la palma abierta cerca de la oreja. Quedó zumbando. Tenía que salir y garcharse una pendeja ahora mismo. Agarrar y oler una concha. Meterle la lengua hasta el fondo. Chuparle todo el jugo a ver si se saca el olor a meo y a mierda del baile de la baila, del baño de la bailanta. A ver si se saca el gusto a porrón tibio que le queda de anoche y el ruido de la música que le hace doler la cabeza. Se va a levantar y se va a vestir. Va a agarrar la moto y va a salir. Va a buscar al avero o a la que encuentre. Va a alquilar una pieza en lo de Serra. A la que sea le va a sacar la ropa. La va a tirar en bola sobre la cama. Se la va a coger bien cogida. Va a esperar un rato y se la va a volver a coger. Y la va a seguir cogiendo hasta que el recuerdo inmundo de la noche anterior se le borre para siempre. Escuchaba leer, mira, y se me venían algunas imágenes a la mente y son como una relación y una analogía que establecí así ahora, pero digo, se me aparecieron muchas imágenes de las películas de Lucrecia Martel y quería saber, digo, en especial de La Niña Santa y de La Ciénaga y toda esta cuestión, bueno, tiene que ver también mucho con el interior, claro, sí, totalmente. Pero digo, bueno, no sé si en algún momento lo habías pensado o son cosas que... Sí. De hecho, me gustan mucho las películas de Lucrecia Martel y sí, o sea, no solo yo lo pensé, sino que también otra gente cuando me ha leído me ha dicho, ah, porque me hizo acordar las películas de Lucrecia Martel. sí, ahí creo que hay una conexión básicamente por el tema de los lugares que contamos, más allá de que ella sea del norte y yo de más del centro del país. Y sus películas me gustan muchísimo y sí, supongo que alguna conexión hay. ¿Crees que hay como un modo de contar específico? Que digo, yo la otra vez le preguntaba a Alejandra Sina, digo, sin meterse como en la cuestión de género o en la cuestión femenina, ¿crees que hay algo que hace que las escritoras, o en este caso las cineastas como Lucrecia, tengan una sensibilidad distinta que haga que eso se transmita en lo que hacen? No sé, esa es una pregunta así como que yo también me hago, o sea, cuando, sobre todo cuando escucho decir, no, bueno, porque es literatura femenina. Yo la verdad que a la hora de leer no hago esas distinciones. Y sí es verdad que hay escritoras que escriben sobre temáticas eminentemente femeninas, que no es lo que a mí me interesa, digamos. No sé, supongo que por el hecho de que hombres y mujeres somos distintos, supongo que también miraremos distinto, pero no sé, yo leo, si lees, qué sé yo, El corazón es un cazador solitario de Carson McCullers, que es una novela que me encanta. Y esa novela, yo qué sé yo, si no sé que la autora es una mujer, y no sé, me parece que por ahí son etiquetas y sí sé que... sí hay mucho prejuicio de parte de los hombres de, a leer a las mujeres, por ejemplo. Eso sí, y a la narrativa, básicamente, hay mucho, me parece, prejuicio. Por ahí me da la impresión de que la narrativa es como un lugar todavía eminentemente masculino, por lo menos en este país. Y entonces sí, como que hay una mirada de, bueno, sí, pero es mujer y escribe sobre el amor o sobre la familia o bueno, sobre esos temas que por ahí sí son más recurrentes en las mujeres, pero no sé. La verdad que no sé. ¿Y cómo, hablando de relaciones y todo eso, cómo fue tu experiencia trabajando en Pulpa y en Timbre 2? Estuvo buenísimo. Así hablamos también un poco de Timbre 2. Sí, Timbre 2, que es un libro que sacamos hace poco con un grupo de amigos. Y fue una experiencia re linda porque a mí me gusta trabajar en grupo, digamos, hace varios años que hago el ciclo este Carne Argentina, el ciclo de lectura, y también es una cosa grupal. Antes, cuando vivía en Paraná, tuvimos un par de años una revista cultural donde también se trabajaba mucho en equipo. Y bueno, y hacer este libro, la verdad que estuvo muy bueno. Llevó mucho tiempo, porque también queríamos darle como una forma por ahí, no queríamos que sea otra antología más de relatos. Tiene sobre todo mucho porque diseño. Es un libro con calidad de textos, pero a su vez también con muy buena calidad de diseño. Sí, como cuando empezamos, sí sabíamos que queríamos que el libro tuviese imágenes y bueno, Rusi, que es uno de los que también escribe, dijo, bueno, yo hago los dibujos, y empezó a hacer dibujos, y empezamos a buscar fotos de, porque todo esto surge de escenas que tenemos desde hace varios años en la casa de Juan Guinot, y empezamos a buscar, bueno, fotos que nos habíamos sacado en ese momento, qué sé yo. Y bueno, en medio que todo el material le fue llegando a Mica Hernández, que es la que después armó, hizo este diseño precioso y qué sé yo, que es mérito de ella, no nuestro. Pero sí llevó bastante tiempo buscarle por ahí la forma, bueno, además de un cuento de cada uno, qué va a haber. Y bueno, y así fue como escribimos estas crónicas que van como hilando los relatos y que van más que nada contando esa relación de amigos que tenemos. Y sí, llevó tiempo, pero la verdad que quedamos contentos con el libro. La gente dirá después cuando lo lee. ¿Y cómo fue el proceso de, digamos, más allá de, digamos, de escribir los textos, armar el libro, este tema de la crónica que vos decías, que es, que es esta especie de crónica colectiva, que es muy interesante? ¿Cómo fue el tema de realizarlo, digamos, de llevarlo a una realización, de decir, bueno, está bien, tenemos el material, hay que imprimirlo, hay que conseguir a alguien que lo distribuya, hay que difundirlo, digamos, ¿cómo manejaron todo ese trabajo, que suele ser bastante engorroso? En su momento, bueno, nos habíamos presentado a este Fondo Metropolitano, que es un subsidio que da el gobierno de la ciudad, una especie de beca en realidad, porque no hay que devolverlo, para editar. Nos habíamos presentado ahí y habíamos presentado el mismo proyecto a la ley de mecenazgo, que fue otro proyecto que salió el año pasado. Pero como todas estas cosas tardan un montón, nosotros medio ya al libro lo íbamos a hacer igual, nos dieran o no la plata. Así que pensamos, bueno, una vez que tengamos ya todo el material ordenado, el libro armado, llegue la plata o no llegue la plata, la pondremos nosotros y lo hacemos igual. Y bueno, y justo ahí nos salió, fue elegido el proyecto para la ley de mecenazgo. De todos modos, nosotros ya teníamos casi el libro en la imprenta, o sea que seguimos adelante. Después fue un lío terrible porque, no sé, por lo menos cómo se manejó hasta ahora la ley de mecenazgo es un blef. Nos inscribimos, hicimos todo el papeleo, abrimos la cuenta en el banco, etcétera, y cuando llegamos con el libro ya hecho, porque además nuestro proyecto ya estaba terminado y ya teníamos para mostrarle a la empresa, vas a poner plata para esto. Las empresas no tenían ni idea, no sabían. Claro, después tenés que encontrar, por eso te seleccionan, es y después difícil, tenés que encontrar la porque empresa. Porque al final que vos tenés que buscar la plata y hacer el trabajo igual que siempre. Claro. Así que finalmente nos bajamos de ahí y bueno, el libro lo pagamos nosotros. Y es suyo. Y es nuestro, no se lo debemos a nadie. ¿Dónde se puede conseguir? Porque ya estamos llegando al... Están las librerías de Corrientes, hay un blog que es timbre-2 con letras, blogspot.com y ahí están todas las librerías. Están muchas librerías. Están Librería Santa Fe, Librería Hernández. Bueno, las de Corrientes están todas. Y también ahí está el mail de la distribuidora. Si alguien lo quiere pedir, alguien del interior lo quiere pedir, lo puede pedir y se lo manda. Es bueno, un mandato. Sí, para los que lo estuvimos leyendo, la verdad que lo recomendamos y además es muy lindo también leer esto, lo de las crónicas, es como estar adentro ahí de la cocina. Era la idea, así que bueno. Así que bueno, nos vamos, casi que nos estamos yendo, pero antes de irnos hacemos el sorteo del Club de Socios, así que le vamos a pedir a Selva que saque un numerito. Ah, para que vea que es verdad. Y decimos que el que gane se está llevando el libro de Terranova, Lejos de Berlín. A ver. 10. El número 10, uy, es uno de los primeros. Viejo. Julia Sarachu. Epa. Julia Sarachu se está llevando el libro entonces de Juan Terranova. Lo vamos a dejar acá en la cabinita del operador a nombre de Julia. Así que bueno, felicitaciones y lo tiene que pasar a buscar. Nos vamos a ir con un tema de Puente Celeste, Calma, del CD mañana domingo. Muchas gracias, Selva, por la invitación. Y bueno, seguramente vamos a seguir teniendo novedades y lecturas tuyas. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un placer, nos vemos el lunes que viene. Muchas gracias, Ana, Hernán, Marian. Hasta el lunes que viene. Hasta luego. Golpea, que te van a abrir. Si pensamos que esto es robar, ¿por qué pensamos? Tres hombres esperan ansiosos en la punta de un cohete. Rosa bomba. Exacto. Brendan, en solo segundos tienes un fantástico sofá. Apaga la tele, no sea tonto. La tribu, 88.7. Apaga la tribu y hace tu radio. Se